En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Rajil. Un encontrón con las ciencias sociales. Rajil. Aquí estamos en Trajines y presentándoles un tema distinto. Queremos hablarles esta vez de Colombia y de una ciudad, Cartagena de Indias. No necesito una nena que me comprenda y me dé su amor. Colombia, de hecho, es un país de paradojas, un país de contrastes. La tierra, indudablemente, de Vives, de Gabriel García Márquez, de las guerrillas, de los paramilitares, de la violencia. La tierra, ¿no es cierto?, de la abundancia, la tierra verde, la tierra que se nos asocia, ¿no es cierto?, con la abundancia. Y sin embargo es una sociedad al mismo tiempo que arrastra problemas políticos y ha tenido problemas políticos muy importantes a lo largo de su historia, y una violencia que no solo es reciente y del siglo XX, sino prácticamente ha estado en continuas guerras civiles desde el siglo XIX e incluso desde fines del siglo XVIII. Queremos, sin embargo, dejar esta visión de Colombia como país productor de coca, como país de violencia, y hablarles de las cosas lindas que tiene también Colombia y básicamente Cartagena de Indias. Pero primero quisiéramos señalarles que Colombia es un país todavía que pertenece al mundo andino, tiene las cordilleras en tres lados, pero sin embargo tiene una parte que da al Océano Pacífico, una parte al Caribe y una parte mucho más oriental. Entonces son tres regiones geográficas, y tal vez al igual que en Bolivia, está fracturada también geográficamente con regiones absolutamente distintas. Al norte, justamente, sobre el mar Caribe, se encuentra el puerto que fue llamado Cartagena de Indias. Y Cecil, justamente, nos va a presentar a esta Cartagena, de la cual, además, Gabriel García Márquez hizo, ¿no es cierto?, el espacio de una parte, por lo menos, de su novela y de la película El amor en los tiempos de cólera. Pero veamos y conozcamos un poquito más qué era Cartagena en el siglo XVI. La ciudad de Cartagena de Indias se fundó el 1 de junio de 1533 por el conquistador madrileño Pedro de Heredia. Situada a orillas del mar Caribe, es hoy en día la quinta ciudad del país en términos de población, después de Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla. También es uno de los epicentros turísticos más importantes de Colombia. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Una de sus principales características es su bahía, y justamente el nombre de Cartagena fue dado debido a la similitud de la bahía con la de Cartagena de Levante en España. A partir de su fundación en el siglo XVI y durante toda la época colonial, Cartagena de Indias fue uno de los puertos más importantes de América. Así, un autor dice que la actividad comercial y portuaria fue el quehacer vital de los cartageneros. La ciudad giraba en función de la llegada y salida de las flotas, la reparación y aprovisionamiento de los navíos, y ante todo, las ferias que se organizaban para vender las ropas y mercancías europeas llegadas en los convoyes. El puerto, poblado por gente de toda clase, nacionales y extranjeras, bullía de actividad y presentaba un aire cosmopolita y alegre. Posaderos, tenderos, barberos, sastres, zapateros, pintores, plateros, carpinteros, calafateros, herreros, cargadores. todos en función de lograr una ganancia. Y también podemos mencionar que el puerto de Cartagena, durante la época colonial, fue uno de los mayores receptores de esclavos negros que llegaba desde África. Y justamente hablando de esclavos, porque indudablemente Colombia es un país, hoy día se habla de afrocolombianos, donde se dice que aproximadamente por lo menos la tercera parte, ¿no es cierto?, de la población es mulata y de origen africana, ¿no? Claro que ya un proceso de mestizaje muy importante a lo largo del periodo colonial y por supuesto también ahora. Lo que es interesante es ver también la influencia que ha tenido esa población negra esclava en la propia sociedad colombiana, ¿no? En este sentido, evidentemente hay el racismo y hay muchos trabajos que se han dedicado a analizar justamente todo el tema del racismo, que es clave también en países con población, con importante población de origen negro. Pero lo interesante es que también esta población ha influido poderosamente a la sociedad colombiana. Gabriel García Márquez tiene justamente, relata, describe la influencia que ejerció una esclava, Dominga de Adviento se llamaba, en la casa en que nació. Sierva, ella era una esclava doméstica y la niña era una hija de noble y tuvo una infancia de expósita, es decir, la expósita eran las niñas, ¿no es cierto?, abandonadas, y la madre parece que le dio de mamar una sola vez, se negó a tener con ella, la quería matar, y entonces Dominga de Adviento amamantó a esta niña que había nacido, la bautizó y la consagró a una deidad yoruba, ¿no? Propia de la región, que se dice que tenía un rostro que era tan temible que solo se dejaba ver en sueños y siempre con una máscara. Sierva María, ¿no es cierto?, esta niña aprendió a hablar, a bailar antes de hablar, dice él, Gabriel García Márquez, aprendió tres lenguas africanas al mismo tiempo, bebía, se dice, sangre de gallo en ayunas y se deslizaba por entre los cristianos sin ser vista ni sentida como un ser inmaterial. Entonces la presencia de las esclavas y su cercanía e intimidad con los españoles coadyuvó al surgimiento de un importante sector de los mulatos. Los padres de los mulatos y las mulatas eran en su mayoría españoles, lo cual favoreció aparentemente la manumisión, aunque la libertad le significaba, ¿no es cierto?, ingresar a tributar y a pagar unos impuestos. De hecho, a las negras y mulatas se les atribuyó, y hasta hoy tienen también todavía, se asocia con esto, es el manejo de poderes ocultos o sobrenaturales para preservar o quitar la vida, para remediar los reveses de la fortuna y, por supuesto, los males del amor. Lo que es interesante también, Cecil, que nos hablaba, es de Cartagena como un puerto absolutamente importante de ingreso en realidad a toda América del Sur. Y lo interesante es de que llegaban, por supuesto, toda la población negra esclava, todo el comercio circulaba también por este puerto, Cartagena de Indias, y a raíz de esto, Cartagena de Indias es conocida también por ser un puerto que fue constantemente atacado por piratas, por corsarios, etcétera, y uno de los más famosos, adivinen quién, era pues el pirata Francis Drake. Y Francis Drake se decía que era un sir, es decir, era un señor, era un título nobiliario que recibió de la reina Isabel de Inglaterra en reconocimiento justamente por la aventura que había tenido de dar la vuelta al mundo atravesando el estrecho de Magallanes. De hecho, fue el segundo hombre del mundo que atravesó este estrecho de Magallanes por el sur y se dedicó realmente a saquear a las colonias españolas en el Pacífico. Para España, indudablemente, Francis Drake fue una pesadilla, fue realmente un pirata, pero para Inglaterra fue un bravo corsario. Y Drake llegó justamente a Cartagena de Indias con una poderosa flota, con un ejército muy bien entrenado en 1586. Para presionar justamente que la ciudad se rindiera, inició la quema de por lo menos 200 casas en la ciudad mientras no le pagaran. O sea, lo que pedía Francis Drake era un monto de dinero para irse y dejarlos tranquilos. Entonces Francis Drake inició la quema de por lo menos 200 casas en la ciudad mientras no le pagaran el monto que había pedido a todos los habitantes. Drake entonces logró tener, ¿no es cierto?, una suma importante y cuando no le querían pagar, ordenaba tumbar a cañonazos, ¿no es cierto?, la catedral que estaba en plena construcción. Las autoridades de Cartagena de Indias finalmente le tuvieron que pagar un monto importantísimo. Drake se llevó joyas, las campanas de la ciudad y las piezas de artillería. Bueno, era uno de los aventureros más increíbles de la época. Y a mediados de 1596, o sea que estamos hablando de fines del siglo XVI, cuando apenas tenía 56 años, enfermó nada más y nada menos que de disentería, ¿no? Entonces murió frente a las costas de Panamá y su cadáver, ¿no es cierto?, fue lanzado al mar en un ataúd. De hecho, en la medida en que Francis Drake había asolado todas las costas de las tierras españolas, había cruzado toda la región de Chile, había estado por las islas chilenas, etcétera, hay incluso cuentos sobre que Drake enterró, ¿no es cierto?, todos los tesoros que había llevado, y hasta hoy pues aparecen aventureros que dicen que han encontrado el tesoro, ¿no es cierto?, escondido de Francis Drake. Y justamente todos esos asaltos de piratas o de tropas extranjeras ha influenciado sobre la arquitectura un poco de Cartagena. Exacto. ¿Qué se hizo, Cecilia? Porque eso es impresionante, es una ciudad hermosísima, por eso es muy turística. Y cuéntanos. ¿Qué se llama la ciudad amurallada? Por lo que se ha construido 11 kilómetros de murallas y fuertes, justamente para defender la ciudad. Y bueno, hoy día Cartagena es conocida justamente por toda su muralla, una muralla ¿de cuántos kilómetros decías? Es enorme, 11. ¿No? 11. Y además, aparentemente, se la ha ido construyendo a lo largo de los siglos, ¿no? O sea, se hizo primero una parte, luego otra parte, una tercera parte, y aparentemente es también una joya de la arquitectura de su época, e intervinieron en la construcción de esta muralla pues varios ingenieros de la época, ¿no? Y lo más llamativo, indudablemente, es que es esta ciudad que está completamente amurallada por unas paredes, ¿no es cierto?, absolutamente gigantescas, enormes, y con eso la población del periodo colonial buscaba defenderse justamente de los piratas y de los corsarios. Pero bueno, ¿qué pasó a fines del periodo colonial, Cecil? En Cartagena también se luchó por la independencia y se formó una primera junta. ¿Tú tienes algunos datos al respecto? Sí, Cartagena se convirtió el 11 de noviembre de 1811 en el segundo territorio de la actual Colombia, que declaraba su independencia absoluta de España, luego de Santa Cruz de Mompox el 6 de agosto de 1811. Sin embargo, el 20 de agosto de 1815, en Cartagena de Indias, fue objeto de una campaña de reconquista liderada por el militar español Pablo Morillo, quien implantó un estado de sitio contra los insurrectos atrincherados en la ciudad. Esta situación duró 3 meses, en los cuales los insurrectos sufrieron hambre, epidemias, enfermedades, de todo, y es así que la ciudad recibiría el título de ciudad heroica. Uh-huh. Lo que es interesante es que Colombia se llamaba, ¿no es cierto?, queremos volver a enfatizar, Nueva Granada, ¿no? Era parte del virreinato de Nueva Granada, y cuando empieza esta formación de juntas y estos procesos por la independencia, se forma entre 1810 y 1816, se van a reír, lo que se conoce como la Patria Boba, ¿no? Es un periodo justamente en que la población de Nueva Granada, en lugar de concentrarse contra, ¿no es cierto?, los españoles, pues se concentró en rivalidades internas y regionales muy fuertes. Después de este periodo, que va de 1810 a 1816, Simón Bolívar justamente buscó crear un gran estado entre Venezuela y Colombia, y la llamó, ¿no es cierto?, la República de Colombia, o la Gran Colombia, justamente para distinguirla del territorio mucho más pequeño que hoy día tiene y es Colombia, ¿no? Sin embargo, Bolívar era partidario de un gobierno muy fuerte, muy centralista. Lo acusaron también de tener una monarquía con hábito republicano, y finalmente se da también una disputa entre los dos grandes líderes, que es Simón Bolívar y Santander, que finalmente van a evitar cualquier posibilidad de creación, ¿no es cierto?, de una gran confederación, y ahí va a salir, pues, van a emerger los nuevos países de Venezuela, Colombia, por supuesto, y Ecuador. Pero bueno, hemos dado un recorrido histórico desde la fundación de Cartagena hasta prácticamente la independencia, y cómo Cartagena, ¿no es cierto?, fue un puerto fundamental, incluso en el periodo, por supuesto, republicano. Queremos volver con ustedes en una segunda parte de este nuestro programa, hablándoles de un periodo un poco distinto, ya es la República, los viajeros que recorren Colombia, cómo la describen, y por supuesto queremos hablarles también de la película y la novela El amor en los tiempos de cólera. Entonces, ¿qué tal si nos vamos con una cumbia? Pues no hay otra cosa que una cumbia para recordar y hablar de Colombia. Oh, Volvemos con Trajín. Y volvemos entonces aquí en este programa de Trajines dedicado a Colombia y dedicado a una ciudad particular que es Cartagena de Indias, el puerto realmente de América, este puerto fortificado, tan turístico y al mismo tiempo tan hermoso, por supuesto. En el siglo XIX es interesante que Colombia recibió, como todos los países de América Latina, la visita, ¿no es cierto?, de varios viajeros. Los viajeros europeos venían a América, era la moda visitar América y dejar sus descripciones. Entre los viajeros que estuvieron por Colombia, los más importantes fueron, se dice, los franceses. Tenemos, por ejemplo, a un autor que se llama Jean-Baptiste Leblond, quien además no es que venían por un año como un viajero mochilero de hoy día, sino que se quedaban como 30 años y recorrían realmente todo el territorio. Uno de los viajeros indudablemente más conocidos del siglo XIX era Alcides d'Orbigny, sobre quien les estamos preparando un programa especial aquí en Trajines. Pero bueno, este viajero en Colombia, uno de estos viajeros, era Jean-Baptiste Leblond, que a fines del siglo XVIII, 1786, dejó una descripción de unos libros que se llamaba Viaje a las Antillas y América Meridional. Por otra parte, existía también otro viajero que se llamaba Guyan Bonpland, que fue uno de los que acompañó a Humboldt y que además lo colaboró también en la escritura y en sus viajes, y este testimonio tan importante que dejó Humboldt, que se llama Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente. Por otra parte, hay otros viajeros que se han dedicado un poco más a ciertas regiones. Uno de los más conocidos es Boussingault, que estuvo por Colombia entre 1822 y 1832 y dejó 5 volúmenes, imagínense, de descripciones sobre Colombia. Estos viajeros es interesante porque, imagínense, por un lado, eran unos viajeros que buscaban tener un público en Europa, buscaban hacerse famosos, describiendo indudablemente países exóticos. Entonces, gran parte también de sus descripciones no necesariamente son totalmente fidedignas, sino que justamente son una especie de intermediarios que hacen conocer América en Europa, pero lo hacen pues poniéndole sal, poniéndole pimienta, aumentándoles cosas y también contribuyendo a construir ciertas formas estereotipadas sobre muchos de los países de América, ¿no? De hecho, los viajeros europeos se asociaban también, se veían a sí mismos, ¿no es cierto?, como científicos, como personas que estaban haciendo un trabajo de la ciencia y que describían las costumbres y todo de estos pobladores, ¿no es cierto?, que eran casi como una rémora, ¿no es cierto?, de las civilizaciones que ya habían desaparecido en Europa, ¿no? Es interesante que sobre Colombia, ¿no es cierto?, se va a ir construyendo justamente el mito también del buen salvaje, un mito que se elaboró inicialmente por pensadores como Montaigne, pero que se va reactualizando constantemente, ¿no? Hay un viajero que se llama Molien y que insiste justamente en los temas raciales, y por eso es interesante este viajero, ¿no? Él dice que en Cartagena, que el orgullo que tenían las gentes de color, les llama, es molesto, ¿no? Y les leo lo que decía esta cita, dice: su vehemencia y su petulencia contrastan con la indolencia y con el buen carácter de los hombres que se llaman blancos. De modo que, a pesar pesar de su pereza, parecen activos y laboriosos. Los negros, de hecho, en el río Magdalena, que sale justamente de, que es por donde, donde se sitúa el viaje de Gabriel García Márquez, en su novela y en la película El amor en los tiempos de cólera, este justamente viajero va describiendo a los negros que va encontrando a lo largo de este río Magdalena, que era un río, imagínense, me imagino, como el río Beni, hemos visto fotos, y claro, ahí va describiendo a los negros que dice que le parecen degenerados, que son terribles, y las mujeres son viciosas, porque además fumaban mucho, no se olviden que también fue la tierra del tabaco, y entonces les parecía pinta, ¿no es cierto?, una población con rasgos muy críticos. Otros viajeros, en cambio, más bien enfatizan en el carácter lujurioso, ¿no es cierto?, de las mulatas, en el carácter desordenado, salvaje, maravilloso, ¿no es cierto?, que tiene el país. Y de hecho, se ha construido también toda una imagen de Colombia y de la población colombiana y mulata, ¿no es cierto?, de la región. Por otro lado, también la propia naturaleza es la que ha recibido la atención de estos viajeros, porque claro, se encontraban en el río con insectos que les declaraban una guerra implacable, y otra vez el río Magdalena era, ¿no es cierto?, la pesadilla aparentemente de estos viajeros. Entonces, esta es la mirada que tenían los viajeros a veces entre fines del siglo XIX y principios o a lo largo del siglo XX sobre Colombia, y también, por supuesto, sobre no tanto Cartagena en sí, sino más bien el río Magdalena, del cual les vamos a hablar. El siglo XX y desarrollo resultan sinónimos en la historia de Cartagena. En efecto, después de un periodo de estancamiento después de la independencia, Cartagena va a renacer durante el siglo XX. Uno de los principales factores que marcaron este crecimiento económico es, en la primera mitad del siglo XX, la construcción del ferrocarril a Calamar, que mejoró la comunicación de la ciudad con el río Magdalena. A partir de eso, la ciudad va a registrar una fase de transformaciones profundas en lo económico, social, político y cultural. El desarrollo industrial y la consolidación de una élite empresarial representada por comerciantes, banqueros e industriales asociada a la migración extranjera jalonaron esta transformación. Así Cartagena ha pasado por diferentes periodos, pero siempre este puerto tan dinámico, tan vívido, y tal vez donde uno puede apreciar también la vida cotidiana es en las novelas, justamente de uno, obviamente, de los del boom de la novela, que es Gabriel García Márquez. Y por eso, a partir de ahora y en esta segunda parte, queremos hablarles de Cartagena, sí, del río Magdalena, pero sobre todo de la obra, de la novela de Gabriel García Márquez, El amor en los tiempos de cólera. Y por eso hemos invitado también para conversar ya en una charla muy informal entre Cecil, yo y Luciana Molina, que tiene una perspectiva un tanto crítica, sobre todo, ¿no es cierto?, de la película que se ha hecho sobre el amor en los tiempos de cólera. ¿Quién quiere contar un poquito cuál es la historia del amor en los tiempos de cólera? ¿Quieres empezar, Luciana? Claro que sí. El libro fue escrito en 1985 por el gran autor colombiano Gabriel García Márquez. Y este amor es, este libro es un libro sobre amor y desamor, sobre fidelidad, pero una fidelidad más allá de lo físico, sino hasta llegar a los niveles de la espiritualidad absoluta. Llegar a los niveles en esperar a la otra persona, a la persona amada, inclusive por varias décadas. Es así que los personajes principales son Florentino Ariza, que es un personaje muy raro, que ha sido educado por su madre, que también es un personaje muy especial. Y también está Fermina Daza, que justamente es esta niña de la cual se enamora Florentino Ariza. La historia comienza, en realidad, con con Fermina Daza y el doctor Juvenal Urbino, que en donde justamente se muere el doctor Juvenal Urbino, y estos tenían una relación ya después de varios años, los dos son ya viejos y se peleaban demasiado, y entonces el doctor se muere, se cae de la escalera tratando de llegar al oro, y es cuando Fermina Daza se comienza a dar cuenta de lo que significa esta muerte de su esposo, que ha sido por años, y de lo que ha sido su vida, ¿no? En ese momento es cuando empieza a llegar a la escena Florentino Ariza, y ella se encuentra muy reticente a encontrarlo a él, le parece totalmente irrespetuoso que él vaya justo cuando se ha muerto su esposo, que ha sido un esposo de, ¿qué?, 30, 40 años, y no quiere verlo. Sin embargo, Florentino Ariza sigue hostigándola para que se puedan encontrar y para que vuelvan a tener contacto. Es ahí en donde Gabriel García Márquez empieza a recordar toda la historia que ellos dos han tenido juntos, y a recordar cómo cuando Fermina Daza era todavía una niña, es que Florentino Ariza se enamora absolutamente de ella, y él la empezaba a perseguir en el colegio y le mandaba cartas, y toda una historia muy fuerte de amor, hasta que el padre de Fermina manda a ella un viaje justamente para destrozar este amor, que según el padre de ella no va a ser nada bueno, porque este personaje es un personaje súper humilde, es un personaje que no es lo mejor para su hija, ¿no? Y este Florentino Ariza además es un personaje que es el hijo ilegítimo, ¿no? Es de una señora, o sea, como decías, criado por su madre, solo, enteramente sola la madre con el hijo, pero que es de una familia relativamente poderosa, pero no es el hijo legítimo, sino más bien un hijo ilegítimo, ¿no? Y un personaje que indudablemente lo único que le encantaba en la vida era escribir, ¿no? Y las cartas creo que tienen un rol absolutamente fundamental en esta relación que describe Gabriel García Márquez entre Florentino Ariza y Fermina, ¿no? Pero, ¿qué te acuerdas tú, Ceciel, de la obra o de la película? Yo solo he visto la película. ¿Ya? Y sí, las cartas tienen mucha importancia, tanto al principio, porque se enamoran por cartas, y tanto al final, yo creo que cuando ya se muere el esposo, Florentino manda muchas cartas antes de que Fermina acepte recibirlo en su casa. Tú estabas comentando que como Florentino obviamente no es un buen candidato para la niña, esta Fermina, la mandan a Fermina lejos, ¿no? ¿Dónde la manda? Justamente ahí encontramos este río, ¿no? Sí, o sea, a Fermina Daza la mandan muy lejos justamente, pero sigue el amor igual mediante cartas, ¿no? Por creo que un par de meses, un par de años, que se siguen escribiendo cartas y siguen teniendo esta relación, hasta que Fermina Daza vuelve, en realidad, a Cartagena, y cuando ella vuelve es de que más bien ella ya se empieza a dar cuenta que en realidad, o sea, le convence todo el discurso del padre de que ella necesita también elevar, digamos, su clase social y no estar con Florentino, sino estar con una persona que tenga muchísimo más peso social. Y es así como cuando ella una vez se enferma, lo conoce al doctor Juvenal Urbino, que además había hecho todos sus estudios de medicina en Europa, y en ese entonces, que estamos hablando de finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, era una cuestión de prestigio social muy importante, ¿no? Y él era una persona totalmente popular en Cartagena, era una persona política, una persona admirada, absolutamente todo Cartagena está enamorado de doctor Juvenal Urbino, y es así que Fermina Daza, de alguna manera, comienza a enamorarse también de él, aunque al principio todavía no había los sentimientos, pero luego se comienza a enamorar de él. Pero lo interesante es cómo se ha adaptado la película, que ha sido lanzada, estrenada el 2007, ¿no? Hay muchas críticas acerca de la película, y yo solamente voy a hacer un resumen de las críticas principales que se ha hecho. En primer lugar, se hace una crítica en general a las películas latinoamericanas cuando se las hace en inglés, y aún así se trata de imitar el acento inglés de un latinoamericano. Esa es la primera crítica que hacen a la película. La segunda crítica es que en realidad es muy difícil, ¿no?, tratar de hacer un libro tan famoso y con tanto peso de El amor en los tiempos del Colón a cine, ¿no? ¿Cómo puedes tú plasmar algo que está escrito, que además, como Gabriel García Márquez, tiene una forma de escribir muy detallada, descriptiva? ¿Cómo haces que eso se pueda hacer en imagen, ¿no? ¿Cómo la persona puede captar esa imagen y no perder además la esencia de lo que es la escritura de Gabriel García Márquez y la historia? Y yo creo que en eso Gabriel García Márquez ha tenido muy mala suerte, porque todas las películas que se han hecho acerca de sus libros nunca han sido bien plasmadas, ¿no? ¿Y cuáles otras? Era la historia de la Cándida Erendira, creo que, y su abuela desarmada. Esa creo que se ha hecho, ¿no? También, se ha hecho también 100 años de soledad, El general no tiene quien le escriba. Se han hecho varias películas y ninguna ha tenido un peso muy fuerte dentro del cine. Entonces, es así en donde se trata de capturar toda la esencia de Gabriel García Márquez. Y el director comete un error, y es de tratar de ser lo más fiel posible al libro. Eso también tiene un grave riesgo, y es de que en vez de hacer una cosa diferente, inspirada, que sea más cinematográfica, se trata tanto de hacer una copia fiel del libro que en realidad se pierde más bien muchísimas de las cosas que pueden ser escritas pero no plasmadas en la imagen. La película para muchos no es convincente, ¿no? Especialmente por el papel que tiene Giovanna Mezzogiorno, que es una italiana que hace el papel justamente de Fermina Daza. Y esta mujer en realidad recibe muchísimas críticas porque es una mujer que es una mujer fría, que no tiene carisma, que inclusivemente solamente físicamente te inspira una mujer europea, totalmente europea, y no como se la pinta y se la describe en el libro a Fermina. Es una mujer que en el libro de alguna manera te apasiona y te hace creer el argumento de que Florentino espera a esta mujer 50 años. Pero de repente, en 50 años, porque eso hay que contar a nuestros, a los que nos escuchan. Además que Florentino contaba cada día, ¿no? Y entonces cada vez que se encontraba y decía, y al final 52 años, no sé qué, y tantos días esperó a Fermina, en realidad hasta que el esposo de Fermina se muriera. Pero seguí, estabas con el argumento. Entonces, claro, ¿no? La mayoría de las críticas fueron, ¿quién va a esperar a esta mujer, ¿no? O sea, ¿cuán convincente es de que alguien le espere cuando la mujer parece fría, muy arrogante, realmente arrogante, no plasma el personaje que Gabriel García Márquez plasma en el libro? Al mismo tiempo, Javier Bardem también le hace muchas críticas. Él hace el personaje de Florentino Ariza. Sin embargo, no recibe tantas críticas, ¿no? Recibe más que todo críticas acerca del guión, y aparte de que se hace un poco cansina toda la historia, un poco infinita, ¿no? Esos 50 años en la película realmente te pesan y lo sientes, y ya estás cada vez menos apasionado y quieres saber qué pasa, hasta que ya recién al final se vuelve a tener captar la atención de las personas que están viendo, ¿no? También ha sido criticado el personaje de Florentino Ariza porque parece ser muy cursi, ¿no? No se logra entender el papel de Florentino Ariza en su totalidad. Los problemas que este tenía, ¿por qué era este personaje así? ¿Por qué realmente le espera? Parece simplemente un tipo ahí que medio papanatas, ¿no? Que la espera, y porque así estuvo escrita la historia hasta el final. Pierde muchísimo de la profundidad en la película, ¿no? ¿Y no es así en la novela? ¿Cómo la ves tú la novela? ¿Florentino es más denso? Porque, claro, en la película indudablemente es un tipo rarito, ¿no? Es un tipo rarito que lo único que hace es, su sueño es escribir. Ahora, cumple un rol también bien lindo en el sentido que es muy latinoamericano este rol, ¿no? Que es el intermediario de la población que no sabe escribir, ¿no? Y que manda cartas de amor a sus amores, pero vía Florentino Ariza, ¿no? Y hasta ahora nosotros cuando vamos a llenar los impuestos, bueno, eso no es nada amoroso, pero digamos hay gente que nos lo llena, ¿no? Entonces hay siempre un intermediario ahí de la escritura, ¿no? Entonces es bien latinoamericano. Pero claro, no sé si la densidad que tiene en la novela es mucho más interesante que en la película, más interesante que en el libro. yo creo que se pierde muchísima intensidad de cada uno de los personajes. Yo creo que la película trata de enfocarse solamente en la historia principal, que es el amor de ellos dos y el hecho de que Florentino Ariza la espera a ella. Pero en la espera que él tiene, en realidad, en el libro, uno siente más bien muy apasionadamente las relaciones que él tiene con otras mujeres. Y se les da mucha importancia a estas relaciones. Y se le da mucha importancia también a la relación que él tiene con su misma madre, que es una relación igual muy especial, un poco también enfermiza. Y se lo ve a Florentino Ariza, a un tipo, claro que sí, raro. Sin embargo, de alguna manera uno lo puede lograr entender. En cambio, el personaje en la película es poco convincente. Y todavía menos convincente es el papel de Fermina Daza, que realmente yo creo que muy poca gente lo ha creído, ¿no? Una crítica muy importante que se hace sale justamente en una página de internet que se dedica a hacer críticas de cine. Es labutaca.net. Y esta persona, que es Leandro Márquez, dice y resume la crítica de esta película de la siguiente manera. Dice, la historia parece constantemente estar en un estado de no evolución, pero no por una elección del artista de querer mostrar quietud o el vacío, sino por la repetición hasta el hartazgo de una misma situación. Entonces, claro, se hace muy monótono el personaje de ambos, de Florentino y de Fermina, y también se hace monótona esta cuestión de esperar, y yo creo que la película también se simplifica de tal manera que se hace también muy hollywoodense, es decir, hasta en el final, ¿no? En donde el amor siempre va a ganar, pase lo que pase, nos vamos a ir y nos vamos a encontrar de viejos y nos vamos a amar hasta el final. Lo que en realidad, quizás leyendo el libro, hay una carga menos hollywoodesca, ¿no? Si bien el amor siempre triunfa también en el libro al final y se vuelven a encontrar de viejos, yo creo que tiene mucho más magia en el libro, y uno no se da cuenta, no es tan obvio el hecho de que al final van a estar juntos como lo es en la película, y la simpleza que tiene la película. Y termina justamente, ya para terminar también nuestro programa, termina en que los dos emprenden, después de que ha muerto el marido de Fermina, se casan, ¿no es cierto?, con Fermina y Florentino Ariza, pero ya cuando están muy viejitos, y emprenden su luna de miel por el río Magdalena. De Cartagena se van en un vapor por el río Magdalena, ¿no? Y para que no los molesten, ponen una bandera de que había en el barco cólera, ¿no? Y por eso es el amor en los tiempos de cólera, y indudablemente era una enfermedad para esa época, todavía hoy causa estragos. Imagínense, para esa época y en Colombia, con las condiciones de calor, etcétera, era terrible. Pero en todo caso, termina así en la película. ¿Ese es el mismo final en el libro? No. Es el mismo final. Y de hecho, yo creo que una de las cosas muy buenas que tiene la película es la imagen justamente de los paisajes de Colombia. Es uno de los fuertes, sin duda alguna, que tiene. Demostrar realmente la Colombia, demostrar Río Magdalena, demostrar la ciudad de Cartagena y demostrar todos estos lugares que son muy pintorescos, además, ¿no? Uh-huh. Y que también se presentan en el libro de la uh-huh. misma manera. Uh-huh. Y una geografía también muy difícil, ¿no? Porque está el río, están las montañas, una sociedad también muy atravesada por jerarquías, ¿no? Florentino Ariza no era negro, ni mulato, ni mucho menos, y sin embargo está en una posición social absolutamente distinta a la de Fermina. Bueno, entonces, ahí está, les hemos hablado de un programa diferente, esta vez hemos querido cambiar, irnos con el pensamiento y con las palabras de Bolivia a Colombia, a Cartagena, viajar también por la obra de Gabriel García Márquez y por sobre todo el libro de El amor en los tiempos de cólera y la película. Hemos llegado al fin y esperamos que disfruten ahora otra vez esta música colombiana y este programa que ha sido distinto. Muchas gracias, agradezco a Luciana, Cecil, y hasta la próxima en Trajines. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.